Bueno, la importancia de tener estos espacios para mí, y yo transmito la voz de toda mi cátedra, que es un taller de comunicación comunitaria acá en la carrera, son fundamentales. Por un lado, porque no hay muchos espacios de encuentro, intercambio, discusión y pensar juntos, políticas internas desde la universidad, de intervención desde la comunicación. Por otro lado, esto se enmarca en un momento donde se está repensando la reforma del plan de estudios, que si bien ha habido muchos intentos anteriores de reforma del plan, nunca se dio, entonces hay mucha esperanza para que ahora se dé. Y bueno, contradictoriamente, la carrera de comunicación no tiene formalmente establecido la posibilidad de hacer intervenciones, pasantías, prácticas preprofesionales en organizaciones, y eso para los estudiantes es una gran contra. Y por otro lado, habla de una política de la universidad que de alguna manera es darle la espalda a la sociedad, porque es pensar una universidad entre cuatro paredes, y yo estoy convencido que la universidad, y más la pública, tiene que estar al servicio de la sociedad. Entonces, todo el trabajo que hacemos desde las diferentes cátedras, que es establecer diálogos, puentes de comunicación con las organizaciones sociales, es fundamental. Entonces, es imprescindible que nos sentemos a pensar, repensar, discutir, cambiar estas propuestas que hacen eso, digamos, poner a la universidad en diálogo con las organizaciones sociales. Así que estos espacios son valiosísimos para nosotros.